La luz de los caminos. La luz de los caminos es el día a día, el paso a paso, el golpe a golpe, el gota a gota, el verso a verso, el poco a poco, aquí y ahora. La noche del camino es llegar, estar ya, la prisa de la gente, terminar, llegar, el fin. La copa de vino es nada cuando acaba el vino. Poema del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.